la mujer más sabia del Antiguo Testamento. Se llamó Abigail. A pesar de que su historia solamente aparece en un capítulo de toda la Biblia, sus acciones nos han legado una gran sabiduría y un maravilloso ejemplo de lo que es el Evangelio. A esta enseñanza que les voy a dar hoy la titulé La mujer que cambia la historia. Y esta enseñanza le va a dar lecciones a las mujeres y también nos va a dar lecciones a los hombres. Así que busque y tenga la mano primero de Samuel capítulo 25, donde vamos a conocer la historia de esta mujer. Primer libro de Samuel, solo para que ustedes tengan algo de contexto. El primer libro de Samuel es un libro dedicado al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios comprendiera cómo es que el pueblo comenzó a ser regido por reyes. El pueblo de Dios era el pueblo de Israel. Y anteriormente ellos eran gobernados por jueces, pero hubo un momento en la historia del pueblo de Israel que fueron reyes los que dirigieron la nación. Y este libro se encarga de explicarle al lector cómo sucedió eso. El libro de primero de Samuel tiene 31 capítulos. Y hay tres personajes principales en este libro. En los primeros 8 capítulos se nos habla de la vida de Samuel, que fue el último de los jueces. Y fue también un profeta al que Dios le dijo que nombrara al primer rey de Israel, que es el rey Saúl, de quien se nos habla del capítulo 9 hasta el capítulo 15. Así que el libro de Samuel tiene tres personajes principales: Samuel, el último de los jueces; Saúl, el primero de los reyes; y después Saúl tiene un fracaso espiritual que le cuesta la corona y Dios nombra a un nuevo hombre para ser el rey de Israel, y ese hombre fue David. Y del capítulo 16 hasta el final, al capítulo 31, el libro de Samuel se dedica a explicarnos cómo Dios designa a David como el nuevo rey, el futuro rey, y Dios lo protege de la persecución del rey Saúl. Todos los capítulos nos hablan cómo, después de que Dios elige a David, todos los capítulos finales del libro explican cómo Dios, después de que elige a David, lo protege porque la desconfianza del rey Saúl aumenta y también su interés por matarlo. El capítulo 25 está enmarcado en uno de esos periodos donde David está huyendo del rey Saúl. Y vamos a aprender tres puntos en el capítulo 25. Primero vamos a conocer la historia de un hombre necio, del versículo 2 hasta el 12. Luego vamos a conocer la historia del hombre frustrado, que va a ser David, en los versículos 13 y luego 21 y 22. Y finalmente vamos a enfocarnos en la mujer sabia de la historia. Así que hay tres personajes principales en este relato que vamos a ver en la vida de David, que son David mismo, y luego un matrimonio de un hombre llamado Nabal y una mujer llamada Abigail. Aprendamos pues de Abigail cómo es una mujer que cambia la historia, porque algunas de ustedes mujeres les van a tocar o les está tocando vivir una historia parecida a la de Abigail, o van a conocer mujeres que están viviendo lo que vivió Abigail y ustedes quieren aprender de la sabiduría de ella. Y varones, ustedes quieren aprender de los errores que cometieron Nabal y también David, y de los aciertos que cometió David. Abramos pues nuestros corazones a la palabra de Dios. Comienzo a leer en la Biblia de las Américas, primero de Samuel, capítulo 25, del versículo 2 hasta el versículo 8. Dice: y había un hombre en Maón que tenía sus bienes en Carmel. El hombre era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y estaba en Carmel trasquilando sus ovejas. Hago una pausa ahí. En primer lugar, el autor nos coloca en la geografía donde sucedieron estos acontecimientos. Usted que no conoce la geografía bíblica solo debe de saber que esto sucedió a la frontera sur del país de Israel en esos tiempos. En ese tiempo el rey Saúl había puesto su dominio un poco más al norte y andaba persiguiendo a David. David era de la tribu de Judá, el rey Saúl era de la tribu de Benjamín. Entonces, David en su huida se escapa a la región de Judá, donde se refugia entre sus parientes, sus conocidos. Y como ya estaba en zona fronteriza, el rey Saúl no lo fue a perseguir de inmediato. Quiere decir que la zona donde está sucediendo esta parte de la historia era una zona tranquila, por así decirlo, donde no había turbulencias políticas en ese tiempo. El hombre se llamaba Nabal, versículo 3, y su mujer se llamaba Abigail. Nabal significa necio. ¿Quién le pondría por nombre a su hijo necio? Y Abigail significa el regocijo o la alegría de mi padre. Quiere decir que Abigail fue una niña amada por su padre desde niña. Fue una niña privilegiada. ¿Y cómo es que se junta una mujer como esta con un hombre como ese? Se preguntarán. No solo ella era una mujer que había crecido en un ambiente feliz, dice también la escritura ahí que era inteligente y hermosa y de hermosa apariencia. ¡Qué combinación, oigan! ¿Verdad? Una mujer que venía de un hogar sólido donde había habido amor para con ella, una mujer inteligente y además era una mujer hermosa. Y vamos a ver pronto que era una mujer también piadosa. O sea que todas las virtudes se juntaron en la misma persona, en la misma mujer, ¿verdad? Y si alguien me dirá, ay, pues preséntela. ¿Dónde está esa Abigail? Y yo le digo, pues está a tu lado, varón, al lado de Nabal. Espero que no, ¿verdad? Espero que no. Dice la narración, estamos ahorita en la parte de el hombre necio. Fíjense este hombre necio. Se nos dice de él que el hombre era áspero y malo en sus tratos y era calebita. En primer lugar, aquí vemos, se nos empieza a describir este matrimonio. El hombre del que se nos está hablando que era un necio se llama Nabal. Este hombre, en primer lugar, era un necio privilegiado. Era un necio privilegiado porque, en primer lugar, se nos dice, observaron en el versículo 2, que era rico o era muy rico. ¿Qué dice el texto? Muy rico. Era un hombre privilegiado porque era un hombre muy rico. Era un hombre que tenía su negocio en una zona libre de conflictos políticos. O sea que tenía un negocio floreciente. Tenía una mujer, wow, con todas las virtudes que un hombre pudo haber soñado. Bonita, una mujer piadosa, una mujer inteligente. Y luego era un hombre privilegiado también porque él era descendiente de una de las mejores familias de Israel, de la familia de Caleb. Para los que no recuerdan el relato bíblico, Caleb era el único, junto con Josué, el único varón adulto que había vivido en Egipto como esclavo, que logró sobrevivir los 40 años en el desierto y entrar a la tierra prometida. Dios le dio el favor a Caleb, no solo de sobrevivir el juicio que vino sobre aquella generación por incredulidad, sino que en su edad, en su vejez, a sus más de 80 años, Caleb fue capaz de conquistar a los gigantes que vivían en Hebrón, la ciudad que Dios le dio en la tierra prometida. Caleb era famoso en todo Israel. Y este hombre venía de una familia de abolengo en Israel. Tenía todo a su favor. Además, nos dice el texto que este hombre gozaba del respeto de sus siervos y aún del respeto de David. Fíjense cómo lo dice el texto. En el versículo 4 comienza a decir: y oyó David en el desierto que Nabal estaba trasquilando sus ovejas. Entonces David envió 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel, visitad a Nabal y saludadle en mi nombre. ¿Se fijan los términos que empieza a usar David, tan respetuosos hacia la persona de Nabal? Dice: salúdenlo en mi nombre, y le dirán así: ten una larga vida, paz para ti, paz para tu casa, paz para todo lo que tienes. ¿Qué son esas expresiones? Es una expresión de gran respeto que le está mostrando David a Nabal, ¿no es cierto? No solo eso, sigo leyendo. Dice: he oído que tienes esquiladores, ahora bien, tus pastores han estado con nosotros y no los hemos maltratado, ni les ha faltado nada todos los días que estuvieron en Carmel. Pregunta a tus mozos y ellos te lo dirán. Por tanto, permite que mis mozos hallen gracia ante tus ojos, porque hemos llegado en un día de fiesta. Observen las palabras una vez más. Te ruego que de lo que tengas a mano, des a tus siervos. ¿La palabra siervo qué es? Esclavo. David se está humillando y humillando a sus compañeros delante de Nabal, mostrándole gran respeto. Dice, y a tu hijo David, o sea, como diciendo, eres como un padre para mí. Este hombre, al mismo tiempo que es un necio privilegiado, porque goza de gran riqueza, de un negocio próspero, en una zona pacífica, con una gran mujer y con el respeto de sus siervos y aún de David mismo. Podemos ver cómo Dios derramó su gracia sobre la vida de un hombre para el cual Dios no era importante. ¿Saben que a veces pasa así en la vida? Que vemos hombres que están llenos de bendiciones y ellos son muy indiferentes y a veces hasta groseros, irreverentes para con Dios. Nabal era uno de esos. ¿Cómo? Y viene la pregunta, ¿cómo pudo este hombre, siendo impío, siendo tan necio, cómo pudo conseguir una esposa piadosa como Abigail y hermosa y virtuosa? Es muy probable, no sabemos cómo, la Biblia no lo dice, pero es muy probable que él logró casarse por causa de su riqueza. Acuérdense que en los tiempos antiguos los padres arreglaban los matrimonios de las hijas. Probablemente los padres de Abigail, viendo que el hombre era rico, le han de haber dicho, mira nada más, qué partido, hija, no vas a padecer nada. Ah, ¿sucederán esas cosas, piensan ustedes? ¿Solo sucedían en la antigüedad? Claro que no. Aún en nuestros días no es extraño que los hombres con dinero sean capaces de tener esposas a mujeres muy hermosas, ¿verdad? Yo me acuerdo de un amigo que tuve, Elías, se llamaba Elías. Yo no soy nada de agraciado, yo lo sé, tampoco puedo tapar el sol con un dedo. Pero Elías me ganaba de feo. Y traía unas novias, y yo le decía, oye Elías, ¿cómo le haces? No inventes. ¿Cómo le haces para conseguirte estas novias? Y él me decía, es que les gusta mi moneda de ser. Ah, ya entendí. Bueno, pero esto no sucedería si no hubiera padres cómplices muchas veces. Porque a veces los mismos padres son los que inducen a los hijos, o especialmente a las hijas, a que se casen ¿con quién? Con un rico. No importa que sea un patán, no importa que sea una persona detestable. Por eso los padres deben tener cuidado de no presionar a sus hijas o a sus hijos a casarse con necios solo porque tienen dinero. Entonces, en el relato vemos que David viene y le pide ayuda a Nabal, y se nos contó ya que David solía movilizar a sus varones para cuidar los rebaños de Nabal y a sus siervos. Acuérdense que está en una zona fronteriza, es vulnerable de las incursiones de los extranjeros que podrían entrar, asaltar y robarles el ganado. Así que David, ya que había estado huyendo de Saúl, y en su huida dice, 1 Samuel 22:2, 23:13, que se le habían unido 600 hombres con sus familias, y vaya qué hombres se le unieron a David, amargados, endeudados, todos como él, personas en desventaja. David sabía que los hombres necesitaban ocuparse en algo digno, en algo provechoso. De modo que los movilizó para ser como escoltas de los agricultores y ganaderos de la región sur de Judá, entre los cuales estaban los de Nabal, allá al sur del país. Ellos esperaban, David esperaba darles algo en qué ocuparse a estos hombres. ¿Cuántas mujeres no le dicen al marido cuando está desempleado, levántate y haz algo, porque tú sabes que un hombre frustrado, sin nada que hacer, nada más causa problemas? David lo sabía. Y él está entonces movilizando a sus hombres a trabajar en algo. Nadie les pidió que lo hicieran, pero están haciendo una buena obra. ¿Y ellos qué esperaban a cambio? Pues esperaban que de alguna manera los ganaderos sintieran compasión y les compensaran su trabajo. Cuando tú viajas a países de América Latina, ves que a veces en los cruceros hay personas lavando el parabrisas, o te dicen, le cuido el carro, y tú sabes que no necesitas que te lo cuiden, o en México algunos le dicen el viene, viene. Estás estacionándote aquí, tú sabes estacionarte, no ocupas que te ayuden, pero ahí te está diciendo, viene, viene, viene, viene aquí, y ellos, tú sabes que vas bien, pero la gente lo que quiere a veces es ganarse una moneda porque no logran sostenerse. Y David está ocupando a estos hombres frustrados en algo digno. ¿Por qué sufría David todo eso? Por injusticias, porque el rey Saúl le tuvo envidia y lo quería matar. Así que qué contraste, ¿no? Un necio gozando de tantos privilegios y un hombre justo como David batallándole. Y se encuentran estos dos hombres. Y el relato pues dice que David se le acerca y vieron la manera con que David le habla a Nabal, ¿no es cierto? Con un respeto, con una dignidad. Y esto nos debe dar aquí, entre paréntesis, a nosotros, especialmente los varones, una lección de lo que yo llamo el arte de pedir. Hasta hay un refrán que dice, en el pedir está el dar. ¿No es cierto? Y David, qué forma tan amable y tan humilde de pedir las cosas. Qué forma tan amable de hacer negocios, David, con este hombre. Pregunto yo, ¿no tendría el poder David de aprovecharse y de apropiarse de algunas de las cosas de Nabal? ¿No podría hacerlo? ¿No tendría la capacidad? Claro que la tenía. Pero él eligió el camino decente. Él eligió la amabilidad. Él eligió el camino del respeto. Y usted y yo también debemos desarrollar ese arte de la amabilidad y de la humildad al pedir las cosas, al hacer negocios. Aunque tenga el derecho usted, aunque tenga el poder para conseguir las cosas por sus propios medios, siempre es mejor la amabilidad. Pero este Nabal no solo era un necio privilegiado, era un necio prepotente. Porque dice el versículo siguiente, el versículo 9, que cuando llegaron los jóvenes de David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David. Entonces esperaron. Ahora, es claro, David tiene una expectativa muy alta. Mandó 10 jóvenes, quiere decir que esperaba una buena cantidad de donaciones. Claro, él tenía que mantener a 600 familias, ¿se imaginan? Pero Nabal le dice en el versículo 10, respondió a los siervos de David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? ¡Wow! Y no solo dice eso, agrega, hay muchos siervos hoy en día que huyen de su señor. Recordemos que David sufría la persecución del rey Saúl injustamente, por celos. Y Nabal, en lugar de ayudar a David, le muestra desdén. Le muestra menosprecio. Fíjense las diferentes formas en que Nabal menosprecia a David. En primer lugar, le dice, hijo de Isaí. La frase hijo de Isaí aparece 9 veces en el primer libro de Samuel, y todas las veces que es usada la frase el hijo de Isaí para referirse a David, es en forma de menosprecio. Es la forma en que Saúl le empezó a hablar a David cuando le empezó a tener coraje. Es la forma en que Doeg, el edomita, desprecia a David. Y ahora es la forma en que Nabal se refiere a David. Como decimos nosotros vulgarmente, y ese hijo de vecino, este hijo de Isaí, lo menosprecia. Acuérdense que no se lo está diciendo a David. ¿A quién se lo está diciendo? A los siervos de David. O sea, lo está humillando delante de sus hombres. Y luego, no solo le dice así, sino que le llama esclavo desertor. ¿Se fijaron qué dice? Muchos siervos huyen de su señor. ¡Ey! Wait a minute. David no es un esclavo. David era el general del rey Saúl. Y era su yerno. Y él no está huyendo como un desertor traidor de Saúl. Él está huyendo por su vida. Pero este hombre lo humilla delante de todos. Y en tercer lugar, le niega cualquier ayuda. Recuerden que aquí Nabal no solo está menospreciando el trabajo voluntario que David y sus acompañantes hicieron por él, sino que está menospreciando la valentía y la ferocidad de David. ¿O no se acuerdan quién es este hombre? Pero él quiso ignorarlo. Él menospreció que David era miembro de la nación de Israel, y la ley dictaba que cuando el hermano israelita, y no solo era hermano israelita, pero era hermano de tribu, de la tribu de Judá, que cuando un israelita padecía necesidad, ¿qué debía de ser el rico? Debía extenderle la misericordia de ayudarle. Pero Nabal menosprecia todo porque él es un prepotente. Y creyentes, observen las palabras de Nabal. Sigo leyendo. Versículo 11. He de tomar mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores, y he de dárselos a hombres cuyo origen no conozco. ¿Qué es lo que gobernaba el corazón de este hombre? ¿Observaron el énfasis del autor? Mis. Era un egoísta. No era la falta de recursos lo que movió a Nabal a no compartir con David y sus hombres. Fue su egoísmo que él tenía. El egoísmo. Creyentes, debemos aceptar la realidad de que de vez en cuando gente malagradecida, gente grosera y gente egoísta nos humillará. Hay gente así, a gente que le prestas un favor y no da las gracias. Gente que cuando tiene oportunidad te humilla y delante de todos. Gente egoísta. Y de vez en cuando Dios permite a alguien así para recordarnos la lección de humildad. Ahora, ¿se imaginan cómo se hubiera sentido usted si alguien le hace eso? Pues ya se van a dar cuenta cómo va a reaccionar David. Pero antes de irnos ahí, ¿por qué este hombre era tan malo? ¿Por qué era tan malo? ¿Por qué era tan necio? ¿Por qué a pesar de tanto privilegio que Dios le da en la vida, por qué este hombre es tan prepotente? Y en el texto, de manera no muy clara en español, pero en hebreo queda muy claro, porque en el versículo 17, adelantándome, leo para ustedes, dice: ahora pues reflexiona y mira lo que has de hacer, porque el mal ya está determinado contra nuestro Señor y contra toda su casa, y él es un hombre tan indigno que nadie puede hablarle. Y la palabra indigno aquí en hebreo literalmente es una frase que se lee, y si no me equivoco, en la Biblia, en la Reina Valera 1909, la versión antigua, sí tradujo literalmente el hebreo, y dice: hijo de Belial. Y la frase se vuelve a repetir en el versículo 25, cuando dice Abigail: ruego a mi señor que no haga caso de este hombre indigno. Y el texto hebreo literalmente lee: este hijo de Belial. ¿Y eso qué es? Belial es uno de los nombres de Satanás en el Antiguo Testamento. Es el equivalente al Belcebú del Nuevo Testamento. O sea, nos está diciendo: este tipo será israelita de sangre, pero de corazón es hijo de ¿quién? Es hijo del diablo. Este hombre no solamente era privilegiado y era prepotente, era un perdido. Era un hombre espiritualmente incrédulo, un hombre que no temía a Dios, un hombre pagano de corazón. ¿Están viendo? Y pues las obras que él hace son evidencia de eso. No importa siempre lo que uno dice, pero por sus frutos los conoceréis, dice la Escritura, ¿cierto? Dijo el Señor Jesús. Así que esa es la descripción del hombre necio. Ahora, ¿cuál fue la reacción que produce el menosprecio que Nabal infringe en David? Observemos ahora el punto número 2, empezamos versículo 13. Y dijo David a sus hombres: ciñase cada uno su espada. O en frases modernas para nosotros, David está diciendo: a las armas, a las armas. Y cada hombre se ciñó su espada. David también se ciñó su espada, y unos 400 hombres subieron tras David, mientras que 200 se quedaron con el bagaje. Imagínate, ¿es David cualquier guerrero? Los ninjas le quedaban cortos a David. A sus armas, muchachos. Imagínense todos estos amargados, llenos de coraje y de frustración, nomás están buscando a quien darle un espadazo, seguramente, ¿verdad? Y ahora ven que su líder ha sido humillado públicamente, como diciendo: no, no, no. Nosotros los mexicanos decimos: no, a mi madre la respetas, ¿verdad? A los que tú amas y respetas, luego los defiendes, ¿verdad? Y hasta estás dispuesto a ir a los golpes. Y David Dice, no, a mí no me va a faltar almuerzo. Miren, hay algo que quiero decirles. La humillación y la vergüenza son armas muy peligrosas. Cuando una persona se siente humillada y avergonzada públicamente, es capaz de muchas locuras. Y la humillación y la vergüenza que Nabal infringe en David delante de todos sus hombres, aunado con lo que ya sentía David, ese sentimiento de injusticia a causa de Saúl, y el hambre de las familias, imagínense David viendo que los niños de las mujeres suya y de sus compañeros tienen hambre, ellos quieren algo de comer cada día, al igual que los nuestros. Él no lo puede manejar y entonces David comete un gravísimo error. Él se propone desbocar su furia vengativa. Y si nos brincamos al versículo 21, no se conforma David con decirles a sus armas, va a decir algo muy claro. Versículo 21 dice, David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que este hombre tiene en el desierto, de modo que nada se perdió de todo lo suyo, y él me ha devuelto mal por bien. Como diciendo, a expensas de nosotros hizo rico, y no quiso compartir. Y dice David en el 22, así haga Dios a los enemigos de David, y aún más, si al llegar la mañana he dejado tan solo un varón de los suyos. David pronuncia un juramento. Esa es la forma en que los judíos hacían el juramento más sagrado, invocando a Dios como testigo. O sea, David está diciendo, juro por Dios que a este le va a pasar lo que le ha pasado al peor de mis enemigos. ¿Se acuerdan uno de los enemigos más famosos de David? ¿Quién fue? Goliat, exactamente. ¿Qué le pasó a Goliat? ¿Qué le hizo David a Goliat? Nada más le cortó la cabeza. Nada más. Y ahora David ha jurado por Dios, cosa que no debió haber hecho, porque la ley prescribe que un juramento hecho por Dios, hecho ante Dios, se tiene que cumplir. Y David ahora, en su frustración, hace un juramento pecaminoso. Y lo hace en público delante de todos sus hombres. Errores típicos de un hombre frustrado. Creyente frustrado, escucha. Cuidado de reaccionar a prisa, especialmente por venganza. Cuando te sientes humillado, ten cuidado, porque todos los que nos hemos sentido frustrados somos tentados a reaccionar a prisa con venganza. Incluso, segundo error típico del frustrado, hace una promesa o un juramento de hacer cosas que Dios prohíbe. No vas a ver, de mí te acuerdas. Y luego uno, algunos de ustedes están comprometidos por alguna promesa o un juramento que hicieron para cosas que Dios no aprueba, como David. Cuidado, cuidado cuando estés frustrado. Y aquí entra el tercer personaje de la historia, que es el más importante. Y ese personaje es Abigail, la mujer sabia. Versículos 14, observen. Mas uno de los mozos avisó a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros desde el desierto a saludar a nuestro Señor, y él los desdeñó. Y sin embargo los hombres fueron buenos con nosotros. No nos maltrataron, ni nos faltó nada cuando andábamos con ellos, mientras estábamos en el campo. Como muro fueron para nosotros, tanto de noche como de día, y todo el tiempo que estuvimos con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona. O sea, aquí está el criado hablándole a Abigail. Le dice, reflexiona y mira lo que has de hacer, porque el mal ya está determinado contra nuestro Señor y contra toda su casa. Él es un hombre tan indigno que nadie puede hablarle. Entonces Abigail se dio prisa y tomó 200 panes, 2 odres de vino. Pregunto, ¿200 panes son pocos? No, son muchos, pero todavía son insuficientes, porque David, solo o varones, ¿cuántos tiene? 600, sin contar las esposas y los niños. Así que aunque es un gran donativo el que ella está preparando, es insuficiente para la real necesidad de David y los suyos. Pero sigue siendo generoso. Dice también que ella dispone 2 odres de vino, versículo 18, 5 ovejas ya preparadas, 5 medidas de grano tostado, en otras palabras, 20 kilos de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 tortas, no de jamón, de higo, ¿ok? Y los puso sobre asnos y dijo a sus mozos, id delante de mí, he aquí yo os seguiré. Pero nada dijo a su marido Nabal. 20. Y sucedió que cuando ella cabalgaba en su asno y descendía por la parte encubierta del monte, he aquí que David y sus hombres venían bajando hacia ella y se encontró con ellos. O sea, no se equivocó el siervo de la mujer y tampoco ella al actuar con rapidez. Y ve que David ya viene armado. 23. Cuando Abigail vio a David, dice el texto, se dio prisa. Repita, se dio. ¿Creen que el texto lo dice por accidente? Fíjense. Y bajó de su asno, cayendo sobre su rostro delante de David, se postró en tierra. O sea, ¿qué está haciendo Abigail? Se apresuró a humillarse. ¿Se fijaron? Dice el texto 24. Y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, solo sobre mí sea la culpa. ¿Qué está haciendo? Asumiendo la responsabilidad de la ofensa, siendo que ella no lo hizo, ¿verdad que sí? Y agrega, te ruego que permitas que tu sierva hable. Fíjese bien, no solo dice que es una sierva para David, una esclava, sino que se actúa como tal, se humilla, ¿verdad? Y dice, agrega ella, y que escuches las palabras de tu sierva, 25. Oigan, ¿cuántas veces va a usar esta palabra? Ya lo usó en el versículo 24, dice, te ruego, versículo 25, te ruego, versículo 28, te ruego. ¿Pueden ver la actitud de Abigail? ¿Qué actitud es esa? De humildad, ¿verdad? 25, te ruego, ruego a mi Señor que no haga caso a este hombre indigno, Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú, mi Señor, enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive el Señor y vive tu alma, puesto que el Señor te ha impedido derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y los que buscan el mal contra mi Señor. Y ahora permíteme, permite que este presente que tu sierva ha traído para mi Señor se dé a los jóvenes que acompañan a mi Señor. Te ruego que perdones la ofensa de tu sierva. Porque el Señor ciertamente establecerá una casa duradera para mi Señor. ¿Qué está diciendo Abigail? Todos sabemos en Israel que el Señor te ungió para ser rey. Todos sabemos que Dios va a hacer de ti una dinastía que no va a terminar. Todos lo sabemos, aunque Él quiere ignorarlo. Nosotros sabemos quién eres tú, el ungido del Señor. 28. Pues mi Señor pelea las batallas del Señor. ¿Se acuerdan? Hasta le hicieron un corrido. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, ¿verdad? Era el número uno de la lista del Billboard de Israel. Y si alguno se levanta para perseguirte, 29, y buscar tu vida, entonces la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven con el Señor tu Dios. Pero Él, o sea, Dios, David, recuerda, Dios lanzará la vida de tus enemigos como de en medio de una onda. No tú, Dios peleará por ti. 30. Y sucederá que cuando el Señor haga por mi Señor conforme a todo el bien que Él ha hablado de ti y te ponga por príncipe sobre Israel, esto no causará pesar ni remordimiento a mi Señor, tanto por haber derramado sangre sin causa como por haberse vengado mi Señor. Cuando el Señor haya hecho bien a mi Señor, entonces acuérdate de tu sierva. ¡Qué tremenda mujer! ¡Qué discurso se aventó! Toda una cátedra para los políticos, ¿verdad? Abigail, después de ser informada por sus mozos y de ver el peligro inminente que se acerca, carga provisiones, sale al encuentro de David, le ruega a través de una insistente humillación, le ruega perdón. ¿Observaron el despliegue de sabiduría de Abigail? Yo lo listé así. Fíjense cuántas cosas sabias hace ella. En primer lugar, Ella escuchó con atención el consejo de su mozo. ¿Se dieron cuenta? Ella era la ama y pudo decir, ¿tú qué te crees? Tú eres un criado, aquí no me vas a decir lo que yo voy a hacer. No. Ella escucha con atención al criado y lo obedece. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos de nosotros, nuestro hijo viene a señalarnos algo que nos conviene y nos dice, no, a mí tú no me dices nada? Ella era una mujer sabia. Segundo, se humilló ante David. Asumió una responsabilidad de hechos que ella no hizo, pero ella iba a ser afectada, así que ella asume la responsabilidad. Cuando tiene un esposo irresponsable, en lugar de echarle la culpa y hacerse la víctima, ¿qué hace ella? Asume responsabilidad y ruega insistentemente. Y en tercer lugar, tercer despliegue de sabiduría que vemos, ella presenta cuatro excelentes razones que terminaron convenciendo a David. Oigan eso, David iba a quedar como rajón, para los que no entendieron qué es eso, como un hombre que no cumple un juramento si se echa para atrás. Y Abigail lo convence. ¿Qué le dijo? ¿Observaron? En primer lugar, Abigail le recuerda que a él Dios le ha prometido ser rey, que Dios ha puesto sus ojos sobre él, que él va a ser rey sobre Israel para siempre. Segunda razón que le dice David, no lo hagas, porque Dios puede hacer mejor justicia que tú mismo. Déjalo en las manos de Dios, él puede hacer justicia por ti. Tercera razón que le dijo, ella motiva a David a evitar el remordimiento que ciertamente enfrentará si decide responder con injusticia a una injusticia. Él fue víctima de una injusticia, pero le dice, te vas a arrepentir. Si lo haces, todos los días de tu vida te vas a arrepentir. Tú no necesitas eso, tú vas a ser el rey de Israel. Y cuarto, la cuarta razón que le dice, ella, fíjese lo que hace una mujer sabia. Ella le muestra fe a David, le dice, acuérdate de mí cuando el Señor te haya hecho bien. O sea, ¿te va a ir bien, David? Yo creo que te va a ir bien, acuérdate de mí. Wow. En otras palabras, ella muestra que ella tenía fe en que David iba a usar de razón. Una creyente sabia, escúchenme, mujeres, madres, atienda el buen consejo sin importar que venga de un subordinado. Una mujer sabia, una creyente sabia, actúa con rapidez. ¿Se dieron cuenta, Abigail? Diciendo, ay no, ya va a ser noche, mañana voy. Mañana ya los hubiera acabado David. Tercero, una creyente sabia sabe humillarse y asumir responsabilidad. Una creyente sabia sabe razonar respetuosamente. ¿Cuántas mujeres tienen la razón, pero la forma en que abordan a sus esposos echa a perderlo todo? Pero Abigail razonaba con humildad, sabía comunicarse respetuosamente con un hombre enfurecido. Una creyente sabia sabe pedir misericordia. ¿Oyeron lo que dije? Sabe pedir misericordia. Miren los resultados de las acciones de una mujer sabia. Y ya nos estamos acercando a la recta final. Versículo 32. Entonces David dijo a Abigail, bendito sea el Señor Dios de Israel que te envió hoy a encontrarme, bendito sea tu razonamiento, bendita seas tú, que me has impedido hoy derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Sin embargo, vive el Señor Dios de Israel que me ha impedido hacerte mal, que si tú no hubieras venido pronto a encontrarme, ciertamente para la luz del alba no le hubiera quedado a Nabal ni un varón. Recibió David de su mano lo que ella había traído y le dijo, sube en paz a tu casa. Mira, te he escuchado y te he concedido tu petición. Lo convenció. Una mujer sabia es capaz, en primer lugar, de ayudar a un hombre frustrado a convertirse en un hombre prudente. David, entendiendo la voluntad de Dios, ¿saben qué David dijo? Dijo, no me importa que yo quiebre el juramento que hice. Tiene razón ella. Escúchame tú, si alguna vez prometiste algo que no le agrada al Señor, si alguna vez juraste hacer algo que no le agrada al Señor, no es pecado que no cumplas esa promesa o que no cumplas ese juramento si lo que prometiste hacer es pecado. No te va a castigar Dios. Yo una vez prometí cumplirle una manda a la Virgen de San Juan de los Lagos. Y la cumplí. Porque yo no conocía la palabra de Dios. Yo no sabía que Dios no se agrada de ese tipo de sacrificios. Ahí me tienen de rodillas, amorlándome las rodillas por cumplir esa manda. Si tú has hecho alguna promesa de esas, no la tienes que cumplir. Estás liberado, porque eso no es lo que Dios quiere. Eso, en mi caso, eso es idolatría. O era, pues. Pero yo no conocía del Señor ni de su palabra en ese tiempo. Pero si tú has hecho una promesa de hacer cosas que Dios no pide, no tienes que cumplirlo. Y David, razonando, fíjense la diferencia. Una mujer sabia no puede cambiar un hombre necio, porque Nabal nunca cambió, ¿verdad que no? Una mujer sabia no puede cambiar un hombre necio, pero sí puede influir en un hombre frustrado para que se convierta en un hombre prudente. Y el varón sabio deja que la razón se imponga sobre el enojo y sobre la frustración. Es capaz de abandonar una promesa, un juramento que sea contrario a la voluntad de Dios. Y también darle crédito a una mujer sabia. Varón, ¿le has dado crédito a tu mujer cuando se lo merece? David ni es su esposa y está diciendo, bendita mujer, mire nada más qué razonamiento, como diciendo, ya quisiera yo una de esas, ¿verdad? Varón, no solo los resultados de la sabiduría de Abigail se ven ayudando a un hombre frustrado a convertirse en un hombre prudente, sino motivando a sí misma y a él, a David, a esperar a que Dios obre. Y Dios obra, ¿eh? Porque dice el texto en el versículo 36 que entonces Abigail regresó a Nabal y aquí él tenía un banquete en su casa, como el banquete de un rey. Allá David venía listo para matarlo y este borracho en la parrandota. Y el corazón de Nabal estaba alegre, pues estaba muy ebrio. Estoy en el 36. Por lo cual ella, imagínense, regresa Abigail de esto. ¡Wow! Pero ella no le comunicó nada hasta el amanecer. Mujeres, si ven que su marido es irrazonable, ¿para qué le pican la cresta? Espérense, agárrenlo ya tranquilo. Y entonces le dicen, 37, pero sucedió que por la mañana, ya que se le bajó la embriaguez, cuando se le pasó el vino a Nabal, su mujer le contó estas cosas. Ya me puedo imaginar a Abigail. Mi vida, tengo algo que contarte. Dime, fíjate que ayer, y le empieza a soltar la historia. Dice que cuando él oye, dice, su corazón quedó como muerto dentro de él y se puso como una piedra. Y unos 10 días después sucedió que el Señor hirió a Nabal y murió. Sopas, ¿no que no? Y sin remordimientos para David. Cuando David supo que Nabal había muerto, dijo, bendito sea el Dios, bendito sea el Señor, que ha defendido la causa de mi afrenta en manos de Nabal y ha preservado a su siervo del mal. El Señor también ha devuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Mire, Abigail tenía razón. Dios trató con los enemigos de David, ¿verdad que sí? Qué bonito ejemplo de esta mujer. Más pronto de lo esperado, sin necesidad de sacrificar vidas inocentes como David iba a hacer, y sobre todo sin remordimientos para él. Por eso, creyente sabio, espera que Dios obre a su tiempo. Deja que Dios obre, deja que Dios obre. Él se puede tomar el tiempo que quiera. Para ti un día se te puede hacer una eternidad. Dios se tomó 10 días con Nabal. Dios se puede tomar el tiempo que quiera. Él va a hacer justicia a su tiempo. Tú tranquilo. Pero eso es un resultado, ver a Dios obrar, es un resultado de una mujer sabia actuando. Ver un hombre cambiar su actitud de frustración, una actitud de prudencia. Y no solo eso, pero la condición matrimonial de Abigail mejoró. Oye, ¿se puede imaginar qué ha de haber sido un matrimonio viviendo con semejante necio? Ahora se quedó viuda. Yo creo que en el funeral del Nabal Abigail estaba así. Al menos por dentro, ¿no? Bueno, yo estaría. Oiga, no, espérense, viene lo bueno. En el 39 al final dice, entonces David envió a hablar con Abigail. para tomarla para sí con mujer. Oye, dale chance que procese su duelo. No, no, no. 40. Y los siervos de David fueron a casa de Abigail en Carmel y le hablaron diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte para sí por mujer. Y ella se levantó y postrándose rostro en tierra, dijo: que venga aquí, que venga, se me arrodille, que me traiga mariachis, y dependiendo del anillo ya veremos. ¿Eso dice? ¿Ontan las flores? No, dice el texto que ella dice: vuestra sierva es una criada para lavar los pies de los esclavos de mi señor. ¡Wow! ¡Qué bárbara! Si ya se había echado a David en la bolsa, ahora se echa en la bolsa también a los siervos de David, ¿no? Dice: yo les voleo las sandalias a los esclavos de mi señor. Abigail se levantó apresuradamente, montó en un asno y con sus 5 doncellas que la atendían siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. David, admirado por las virtudes de Abigail, le pide ser su esposa y ella con gran humildad acepta. Creyentes sabios se casan con creyentes sabios. Tú puedes decir que eres muy sabio, pero si te casas con un necio, pues entonces no eres tan sabio. Si te casaron tus papás, pues ya qué, ¿verdad? Pero si tú solo te casas con un necio, no le eches la culpa a otro. Allí está Abigail probablemente pensando: ¿qué haré? Ahora soy viuda, rica, tengo esclavas y esclavos, pero aquí tengo un hombre que va a ser el rey de Israel, un guerrero valiente, un hombre que cuando yo le hablé, me escuchó, que no se sintió humillado porque una mujer de inferior posición le corrigiera y le diera razones, sino que fue humilde y razonó. Seguro que ha de tener sus cosas, sus problemas, sus áreas de lucha. David las tiene, acabo de descubrir una, pero prefiero un matrimonio así que arriesgarme a yo no sé. Y Abigail dice: acepto. Qué historia, ¿no? Está padre, a mí me gustó cuando yo la estudié. La verdad dije: qué bonita historia. Qué bonita historia. El punto de esta historia es cómo Dios, por medio de una mujer sabia, preserva a su siervo David de cometer un gravísimo pecado y a cambio, por ser él humilde, se queda con la mejor esposa que pudo haber conseguido en todo el país de Israel. Pero esta historia tiene un aporte aún más grande que las lecciones morales que esta lección nos deja. Fíjense bien, meditando y en oración, esta historia es una hermosa ilustración del Evangelio. Observen, nosotros como Nabal hemos sido necios ante Dios. Actuamos con orgullo, con egoísmo. Usamos los bienes y la vida que Dios nos da, ¿para qué? Para pecar, para nosotros mismos. Esto causa la ira de Dios, quien está determinado a darnos nuestro merecido. Pero Jesús, como Abigail, estuvo dispuesto a asumir nuestra culpa, interponiéndose entre la ira de Dios y nosotros. A diferencia de Abigail, que recibió la misericordia de David, Jesucristo no recibió la misericordia del Padre. Recibió todo el peso de la ira de Dios por causa de nuestros pecados sobre sí mismo en la cruz. ¿A Abigail le fue mejor? Abigail salvó su vida y Nabal recibió su merecido. Pero Cristo perdió su vida para que nosotros los creyentes arrepentidos no recibiéramos nuestro merecido. Sí, Abigail fue una gran mujer, pero Jesús es Dios, hombre, cargó toda nuestra culpa, interponiéndose entre la ira de Dios y nosotros. Abigail era inocente, y el que debió haberse humillado ante David, ¿quién debió haber sido? Nabal, ¿verdad? Nosotros debemos humillarnos ante Dios. aceptando el sacrificio de su Hijo como suficiente para nuestro perdón. Y si no nos gusta eso, entonces nuestro castigo será peor que el de Nabal. No un síncope, sino el castigo que les espera a todos los hijos de Belial: la muerte eterna. Oremos. Padre, damos gracias a Dios por esta historia y oramos para que su mensaje transforme nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, amén.